Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Saludos de Julián Martínez. Bienvenido a una nueva edición, la que hace ahora ya la 1375 de Con Fuerza Heavy. Desde ahora y durante las tres próximas horas te vamos a estar acompañando aquí en la sintonía de Caravaca Radio. Para que escuches un montón de estrenos discográficos, de novedades que se publican en estos días y que queremos compartir contigo. Entrevistas con bandas que acaban de publicar nuevos trabajos discográficos. Y ese contenido que a ti cada semana te gusta y que te traemos aquí a través de las ondas de Caravaca Radio. Y que puedes escuchar no solamente en Caravaca Radio, sino también en asaltomatarradiorock.com, en exitmusic.es/radio y en rockinvierzo.com, también en el 96.1 de la FM para Ponferrada. Ahí estamos también cada semana. Pues hechas las presentaciones de rigor, como es habitual, nosotros lo que hacemos es empezar con lo que nos gusta, que es la música. Un montón de temitas que tenemos para compartir contigo. A ver si esto te gusta. Así empezamos. Buenas noches, bienvenido, bienvenida, o buenos días si nos estás escuchando en la reposición en la mañana. Shakira para comenzar esta noche con este I Am The One, que es su nuevo sencillo. Así hemos empezado y así continuamos con lo nuevo de Envil. Grandes, si se nota, sí señor. Ahí estaban Envil sonando con ese nuevo tema. Primera aportación nacional de la noche. El álbum se ha llamado Fuerza Vital. Ellos son Amenti. Y en esta canción nos hablan de sueños. We'll be right back. Directamente abriendo el disco con un pelotazo como este Sueños. Así nos llega Fuerza Vital, el nuevo disco de Amenti. Con Anubis en la portada. Y con mucho, mucho metal ahí dentro. Bueno, pues de este disco vamos a hablar precisamente con uno de los miembros de Amenti, con Javier Pérez, con el batería de la banda que nos está escuchando, si no me equivoco, ahí al otro lado del teléfono. Javier, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Imagino que con muchas ganas de compartir este Fuerza Vital con todo el mundo, ¿no? Pues sí. Ahora estamos con muchas ganas de hacer ya directos para presentarlo por todas las ciudades y es a lo que estamos ahora ya. Y es lo que toca, efectivamente. Bueno, ¿cómo ha sido la recepción del disco? ¿Qué tal ha llegado? Sobre todo, ¿qué comentarios habéis recibido de la gente así más cercana, ¿no? Que es un poco siempre la primera que se atreve, ¿no? A hacernos un poco de críticos. ¿Está gustando el disco? Porque además las críticas, precisamente, a nivel de medios de comunicación, están siendo fantásticas. Pues sí, la verdad es que las críticas son bastante buenos, tanto a nivel de medios como de gente que conocemos que les gusta este estilo, amigos nuestros y, bueno, conocidos de ver en conciertos y demás. Y estamos muy contentos, la verdad, con lo que nos van contando del disco. ¿Cómo se inició esta aventura? ¿Cómo de repente os unís y decís, vamos a hacer una banda que se llame Amenti y que haga este tipo de power metal que podemos escuchar? Bueno, llevamos bastante tiempo. David Fernández, uno de los guitarras, y yo tocamos en más bandas. Y en un momento pues pensamos en que queríamos hacer un disco con la música que en verdad nos gustaba. Lo mismo siempre ha sido dentro del metal donde hemos tocado, pero lo mismo no tan este estilo. Y empezamos él y yo solos a componer este disco y a formar el grupo. Seguramente algunos oyentes habrán dicho, oye, esta voz de Amenti, a lo mejor era la primera vez que escuchaban a Amenti, y habrán dicho algunos, esta voz me suena mucho. Es normal, es la voz de Juan, del que fuera primer vocalista de Avalanche. Sí, por supuesto, claro, la voz es conocida, ¿no? Pero bueno, ya la gente, creo que sobre todo los seguidores del Power y tal, pues rápido han sabido quién era. Sí, claro, efectivamente. Es una voz, insisto, que aquellos que que no lo supieran, que Juan Lozano estaba ahí en la banda, habrán dicho, oye, esta voz me suena a mí de muchas canciones, es verdad. Bueno, el trabajo de creación de Fuerza Vital ha llevado mucho tiempo. ¿Habéis estado componiendo mucho tiempo estas canciones? Pues sí, la verdad, la composición ha llevado tiempo. Lo mismo en un principio de dar forma a las canciones, incluso alguna más que estas, bueno, pues ha llevado mucho tiempo, pero lo mismo tampoco exagerado, pero luego también han llevado tiempo en cuanto a producción, acabarlas de hacer redondas, ¿no? De hacer lo que son ahora. Esa labor de producción que muchas veces el público en general no le damos la suficiente importancia, esa importancia que tiene es tan grande que hace que un disco después suene pues así, como suena Fuerza Vital o que sonara completamente diferente. Vosotros en esa labor de producción habéis conseguido un trabajo muy bueno. Sí, sí, hay cosillas que sabes en ciertos temas que no es que no te suenen, no te convence, partes lo mismo muy pequeñas, ¿no? Muchas veces son simplemente un paso de una parte de una canción a otra que sabes que le falta algo y cuando lo das vueltas y pruebas varias cosas y te queda ya algo así como ha quedado ahora, pues ya claro, estás satisfecho y la canción es ya de otra manera, ya lo ves de otra manera. Sí, efectivamente, va ganando pues muchos puntos. Y por cierto, en la producción ha estado Manuel Ramil, ¿no? También de Avalanche, que estuvo en su momento también en Warcry y también muy, muy conocido Manuel Ramil, y que creo que además ha contado con la colaboración de David Fernández y tuya, ¿no? Sí, sí, Manuel Ramil nos ha ayudado en la producción de teclados. Nos ha hecho bastantes arreglos también en cuanto a sonidos, nos ha buscado alguna cosilla que lo tenía bordado un poco el ambiente, pero a nosotros no nos acababa convenciendo y él ha sido el que nos ha ayudado a hacer ya los teclados definitivos y el resultado que hay ahora en el disco. Es verdad que el peso compositivo recae sobre David y sobre ti, ¿no? Sois un poco los que os encargáis de generar esas canciones a las que luego el resto del grupo pues también aporta, supongo, sus ideas, sus cositas y ya les dais forma al final, ¿no? Sí, la composición la solemos hacer él y yo, vamos, la solemos hacer, no, la hemos hecho. Y luego sí nos gusta que cada músico del grupo marque un poco su estilo, ¿no? Y sus ideas dentro de las canciones, respetando la canción, pero siempre que tenga algo de ellos, de cada uno de ellos. Bueno, ahora, como decíamos, las ganas tremendas también de presentar estas canciones en directo. ¿Empezáis ya a preparar conciertos, imagino, de cara al próximo 2020? Sí, tenemos ahora un concierto este mes, el 20 de diciembre en Vitoria, que vamos a tocar junto a Herejía, que es un grupo de Santander, y Dresden, que es un grupo de Vitoria. Presentaremos el día 20 en la sala Urban Rock. Y hemos tocado un concierto también en Santander junto a Herejía el 22 del mes pasado. Y ahora la idea es, a partir de que empiece ya 2020 de enero, empezar a hacer una gira de invierno más seguida y hacer todas las ciudades que podamos. Con Herejía supongo que se están estrechando muchos lazos, además los dos compartís también sello discográfico con Duque Producciones. Sí, sí, es una experiencia buena el tocar con ellos porque es gente fantástica, cuando hemos estado el primer concierto en su ciudad nos han tratado muy bien. Y ahora este de Vitoria también le vamos a hacer con ellos. No sé si haremos alguno más con ellos, pero también estamos hablando con Eren, un grupo asturiano, que nos ha contactado también para hacer algún concierto este invierno, ya más a partir de enero. Y bueno, tenemos varias cosas ahí miradas. Los dos grupos, tanto Herejía como Eren, están en la agencia en Duque Producciones. Y también será un poco a avistar de cómo voy a organizar esa gira de invierno de Duque Producciones y estamos a la espera de eso. Esperando un poquito, efectivamente. ¿Cómo fue lo de que finalmente os decantarais por Duque Producciones para que se plasmara su sello también en el CD? Bueno, pues yo casi lo tenía claro antes de hacer el disco, se puede decir. Conozco a Carmelo hace años, de Duque Producciones. He llevado aquí en Valladolid algún festival de heavy de donde yo he sido organizador. Uh-huh. Le habíamos ya contratado a algún grupo. Nunca ha habido con ellos ningún problema. Su forma de trabajar, ya contratándoles, me gustaba. Ahora mismo su forma de trabajar como grupo que nos lleva a la agencia, también estamos contentísimos. También está llevando a Avalanche, que tenemos mucha amistad con Alberto Rionda, Amenti, la banda, y también está con él, y todas referencias de Duque Producciones son buenas. Entonces, la verdad es que no nos hemos ni planteado ver otra opción. Alberto Rionda, que estaba ahí también detrás de los mandos y que ha aportado mucho en esta Fuerza Vital. Sí, el disco se ha grabado en Estudio Santuarium de Alberto Rionda. Él ha sido el encargado de hacer toda la grabación, ha hecho el máster, nos ha ayudado en producción en alguna parte, y bueno, al final sí, el resultado del disco se nota, quién lo ha hecho, sí. ¿No? Alguien que lleva en esta música muchos años. Muchos años, efectivamente, y que sabe mucho. Oye, leía una historia sobre el porqué de la portada de Fuerza Vital, de ese Anubis que aparece ahí en la portada, del nombre de Amenti, y me parece interesante, ¿no? Porque es un poco, Fuerza Vital, hace referencia un poco a esa fuerza que cada uno tiene en su interior, ¿no? Y que hay que buscarla y sacarla fuera. Sí, bueno, a ver, yo soy un poco místico, llamémoslo, ¿no? O espiritual, me gustan mucho esas cosas, me gusta la historia y mucho el todo lo que tiene que ver con la espiritualidad. Entonces siempre me ha inspirado mucho, ¿no? El ver cosas de la religión egipcia, que fue la primera del mundo, de la antigüedad, y toda la historia de los salones de Amenti, de Hermes, de los dioses egipcios y tal, pues siempre me ha gustado bastante. Y lo de llamarse Amenti la banda, pues es eso, en referencia a los salones de Amenti, que es un poco como un limbo, ¿no? Donde vas al morir y te hacen el juicio, Anubis con el corazón y la pluma para ver a qué estado pasas. Siempre nos ha gustado, bueno, a mí personalmente sí, más que a nadie, aunque a la banda les mola también todo el concepto, pero siempre me ha llamado mucho la atención eso, y igual que si hago un disco con una portada, que las canciones, que en otra cosa, me gusta siempre reflejarlo. Sí, por eso decía yo que tiene una historia, un trasfondo también esa portada, el nombre de la banda, todo esto, en fin, que en definitiva, pues también todo tiene un porqué. Javier, muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito aquí en el programa Con Fuerza Heavy. Os deseamos mucha, mucha suerte y bueno, pues que vengan muchas alegrías también y que las podáis compartir con todos nosotros. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer, un abrazo. Venga, un saludo para los oyentes. Vamos a escuchar otro de los temas de Fuerza Vital de este nuevo disco que han publicado, Amenti. Y pensó en la frustración. So fast, we knew it couldn't last. We tried our best anyway to fight another day. You took my hand, I thought that we could stand together one more time, 'cause breaking is a crime. There's no so damn tight, we couldn't face the Love Killer. Sí, señor, con la colaboración de Tony Harnell en esa canción que se llama Set Me Free. Bueno, ha sonado muy bien y nosotros que queríamos compartirlo contigo también en el día de hoy, en este Con Fuerza Heavy. Vamos a seguir con más cositas. Venga, más temas que estrenamos hoy y además es estreno total porque es de un anticipo, de un disco que se va a publicar en el próximo 2020, que todavía no ha visto la luz, pero del que ya han publicado un primer anticipo que nosotros podemos compartir contigo aquí en el Con Fuerza Heavy. Ellos se llaman Amiga 500 y bueno, pues como te digo, esto es anticipando un EP que va a llegar muy pronto y que, bueno, pues dejará a esta banda de Fuengirola, en Málaga, seguro que girando por todas partes y sonando muchísimo. Nosotros queremos anticipártelo. Así suenan Amiga 500 con esto que se llama Bender versus C3PO. Yeah. Bender contra C3PO. Ahí están Amiga 500 sonando, anticipando ese tema de lo que va a ser su próximo EP. Y esto se llama Ira y Ruido. Son Yugular, Verdugo de Verdugos. Es el disco que presentaban recientemente y que, por cierto, se acercaba también aquí al Con Fuerza Heavy para hablarnos de este álbum. Cositas que te cuento, se celebra pues precisamente este viernes 13 de diciembre, lo digo por si nos estás escuchando en directo o a primeras horas de la mañana del viernes, que podrás asistir, si no a lo mejor ya te has pasado si lo escuchas en reposición el programa en otros días, pero bueno, si nos estás escuchando antes del viernes 13 de diciembre, te digo que se celebra el Noirax Sound Fest en Guadalajara. Vamos a poder disfrutar el viernes de las actuaciones de Phonocaptors, Sur Flamingo y el Noirax Sound DJs. Y el sábado estarán Kaimat y Nomad. Y además también, eso a la hora del Bermud. Y por la tarde ya, el Altar del Holocausto, Moura, Habitar la Mar, Idiacantus y Deriva. Todas esas bandas estarán ahí participando en este festival, en este disco que... Digo, en este disco, perdón. En este trabajo que está llevando a cabo el sello discográfico y en el que, bueno, pues como ves, han reunido un montón de bandas, entre ellos, por ejemplo, Deriva, que nos encanta, que ya pasaron también por aquí con su IQ. Y que estarán en ese festival. Así suenan Deriva. Pues ahí están Deriva, qué temazo, ¿eh? Lluvia templada. Ese haiku que publicaban hace poquito y que, como te decía, les hizo pasar también por aquí, por el Confuerza Heavy, para contarnos cositas de ese álbum. Bueno, ya hemos podido escuchar Set It Off, hemos escuchado Virus y hemos escuchado algunos, quizá los no tantos porque ha salido hace muy poquito, una canción que se llama Fall Back. Son Gomat and Monsters. Mañana es el gran día para ellos. Mañana se publica su primer larga duración. Gomat and Monsters. Primero fue Set It Off, después Virus, ahora nuevo tema también esta semana, Fall Back, avanzando lo que a partir de mañana va a ser por fin el primer disco de larga duración para Gomat and Monsters. Bueno, pues de ese álbum que sale mañana a la venta, vamos a hablar precisamente con Doc Inari, que está ahí escuchándonos al otro lado del teléfono. Doc, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Ganas, nervios para mañana o no? Bueno, muchísimas ganas, ¿no? Como no puede ser de otra forma, la verdad es que hemos estado trabajando mucho en este álbum y bueno, con muchísimas ganas de que salga ya mañana, por fin. ¿Todavía sigue poniéndose uno nervioso así cuando llega a la recta final o no? Bueno, siempre, ¿no? Supongo que siempre que cualquier artista lanza algo, siempre hay un punto de nervios por la respuesta del público, ¿no? Sí. Nosotros estamos convencidos de que es un buen trabajo, estamos contentos con el resultado, pero claro, siempre queda esa duda, ¿no? Esperamos que se reciba como esperamos, ¿no? Yo ya he podido escucharlo entero, es uno de los privilegios que tenemos a veces los que trabajamos en los medios de comunicación, pero para todo el público habéis avanzado tres temas. Son tres canciones, además, que creo que pueden marcar un poco o definir bastante bien un poco lo que después van a encontrar en el global del CD, ¿no? Sí, era la idea, ¿no? A través de los primeros lanzamientos, de los temas de adelanto, de hacer un pequeño resumen, mostrar al público cuál va a ser la tónica general del disco, ¿no? Que básicamente se basa en mucha mezcla de estilos y en nuestra particular fusión entre metal y electrónica, ¿no? Con diferentes tempos, como te digo, diferentes estilos, es un disco lleno de colaboraciones, entonces cada canción tiene un carácter muy propio, ¿no? Pero sí, estos temas que comentas que han servido para adelantar, para presentar el disco, pues representan una idea global de lo que es el conjunto del disco, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo. Con esas canciones os podéis hacer una idea, pero es verdad que después hay mucho todavía por descubrir, os lo aseguro. El disco, como pueden imaginar nuestros oyentes, está pues enmarcado también un poco en la sucesión de música que vosotros habéis editado. Me refiero, es un poco una continuación, pero es verdad que hay muchas cosas nuevas también. En ese sentido también se va innovando, se van descubriendo nuevas historias que se incorporan a vuestra música. Sí, la verdad es que sí, siempre se trabaja desde el objetivo de tratar de conseguir un sonido propio, ¿no? Un sonido que nos defina como banda. Yo creo que eso es uno de los objetivos que tiene cualquier artista, cualquier banda, que a la hora de escuchar una canción la gente sea capaz de reconocer a dicha banda con unos acordes, con unos compases, ¿no? Entonces trabajamos en esta línea, siempre tratando de no cerrarnos, como comentaba, a estilos, ¿no?, a géneros, pero bueno, digamos que es una delgada línea entre abarcar todo lo posible, no cerrarnos, no cerrarnos a ideas, a diferentes colores, a diferentes estilos e influencias, y a la vez tratar de conseguir un sonido homogéneo que nos defina como banda. Sí, efectivamente. Antes lo has nombrado tú, hay un montón de colaboraciones y además de muy diversos puntos del planeta, lo cual también ha enriquecido mucho este trabajo. Desde luego, la verdad es que esto es algo que tal vez hace años era inviable, ¿no? Pero ahora desde un ordenador y bueno, también habiendo contado con la suerte de nuestro productor, Zardoni, que ha trabajado en este álbum, un productor venezolano residente en Alemania, el cual nos ha aportado muchos de estos contactos, ¿no? Es una persona que tiene bastante carrera, que conocía a muchos artistas, sobre todo más de la escena de la electrónica europea, pero bueno, también del metal y ya no solo europeo, estadounidense, alguna colaboración con un grupo japonés también. La verdad es que sí, para nosotros es uno de los puntos fuertes del álbum, ¿no? El cómo aportan gente de diversos puntos del mundo, pues esos matices que hacen a cada canción única, ¿no? Sí, es verdad. Son 8 años ya en esto, porque estaba yo haciendo cálculos y echando la vista atrás, pues la verdad es que ya hay un camino importante, ¿eh? Y joder, se aprende mucho, ¿no?, de ese camino, y se van adquiriendo, obviamente, muchas cositas también de esa experiencia que se incorporan también a vuestras canciones y a vuestro estilo musical. 8 años y esto está como un cañón, ¿eh? Pues sí, la idea es que estos 8 años al final sean una anécdota, ¿no? O sea, nosotros no nos ponemos límites ni en calidad, ni en cantidad, ni en años. Es decir, para nosotros echamos la vista hacia atrás y es verdad, han pasado 8 años, es tiempo en el cual hemos tenido la oportunidad de aprender mucho, de trabajar mucho, de tener, pues bueno, alegrías, tristezas, como en cualquier proyecto. Pero bueno, estos 8 años solo valen para poner, digamos, el principio, ¿no?, una nota de color al principio de la larga carrera que tendrá esta banda, seguro. Sí, seguro que sí, efectivamente. También, bueno, el hecho de que este sea el primer larga duración también es importante, ¿no? Porque hasta ahora han salido muchos EPs, se han publicado muchos singles, pero un primer álbum con 11 canciones es la primera vez. Sí, sí, sí, y de hecho teníamos muchas ganas, ¿no? Porque sobre todo en ciertos festivales, sobre todo saliendo mucho de España, nos pedían el disco físico, ¿no? Como algo fundamental, ¿no? Para cualquier banda que se precie y que lleve unos años rodando, ¿no? Como comentas, hemos lanzado a lo largo de estos 8 años diferentes EPs, hemos subido música a nuestras redes, a Spotify, a SoundCloud, etcétera, pero para nosotros este es un punto muy importante, ¿no? Porque, como comentas, el primer trabajo de larga duración y como cualquier cosa que es la primera vez que se hace, ¿no? Pues quedan ahí esas dudas de cómo responderá la gente, pero bueno, nosotros tenemos mucha ilusión y la verdad es que era algo que era una espinita clavada para nosotros poder sacar un disco. Y esperemos que sea uno de muchos, ¿no? Que sea el primero de muchos, efectivamente. Lo publicáis con Maldito Récord. Con Maldito Récord, sí, que la verdad hemos tenido una suerte increíble con ellos porque nos han dado un apoyo genial desde el principio. Nos han aportado un montón de conocimiento sobre la industria, en todo el, vamos, todo lo que hemos pedido. La verdad es que no se puede estar más contento. Y bueno, En gran parte gracias a ellos, que al final va a salir la luz como un trabajo de larga duración y no dividido en diferentes EPs o canciones sí. sueltas como veníamos haciendo, ¿no? En gran parte gracias a Maldito Record. Hay muchas ganas, imagino, también de presentar estas canciones en directo, ¿no? Vosotros además sois una banda muy de concierto, muy de directo y de transmitir también desde el escenario y en ese contacto directo con el público. Imagino que con estos temas nuevos ya quemando en las manos para presentarlos, ¿no? Pues sí, con muchas ganas de presentarlo. Consideramos que es fundamental al final, ¿no? Llevar la música al escenario y también confiamos en que Goma Monster es una banda muy de directo. Realmente la música que nosotros podemos producir y que podemos lanzar pues no deja de ser un llamamiento a la gente para que venga a los shows. Al final nosotros tratamos de cuidar mucho la imagen, el espectáculo, tratamos, aunque suene un poco a cliché, ¿no?, pero tratamos de que cada noche sea única y entramos con esa idea al escenario siempre a partirlo, y la verdad es que tenemos muchísimas ganas, pues bueno, de comenzar una gira de presentación. Que bueno, de momento poco se puede avanzar a nivel confirmación, pero bueno, ya podemos adelantar que estaremos por ciudades como Bilbao, Sevilla, Madrid, de febrero hasta el verano, y a partir de verano, pues bueno, todos los festivales que sean posibles, a quemar carretera a tope. Claro, que todos los festivales, todos los conciertos que van a salir seguro para ese verano, y también importantísimo, esa presentación en las pues en un buen número de ciudades del Estado español. Y ya para terminar, estaba viendo también, porque vosotros sois un grupo también muy visual, no hay más que veros, ¿no? La imagen que transmitís, ¿no?, sobre el escenario, con las máscaras y demás, también muy importante todo lo que tiene que ver no solamente con la música, que es lo más importante, pero también esa escena visual, ¿no? En el escenario o incluso en videoclips y demás, se publicaba, por ejemplo, el de Virus hace unos días, un fantástico videoclip de Javi Reactive que ha quedado genial. También es parte fundamental, ¿no? Sois un grupo muy de 2020 ya, iba a decir 2019, pero ya de 2020, y estáis muy, pues eso, transmitiendo mucho a través de redes sociales y demás, ¿no? Pues sí, como dices, lo primero y fundamental es la música, ¿no? Pero si esa música se puede complementar con una imagen potente, ¿por qué no? Siempre sin quitarle, como comentabas, esa importancia a la música, que no dudamos que es el punto fundamental, ¿no? Eso jamás lo cuestionamos, pero somos una banda que usamos máscaras de calaveras, como igual has visto en algunas fotos, ¿no? Para los directos, sí, y para los videoclips y para todo, es parte de nuestra imagen, ¿no? Y esto nació así con la banda, digamos. Desde el principio tuvimos muy en cuenta el hecho de tratar de aportar visualmente lo máximo posible. Pensábamos que la música por sí misma estaba muy bien, pero siempre se podía ir un paso más allá, ¿no? Y si podemos hacerlo, ¿por qué no? Claro que sí. Y eso también, evidentemente, como comentas, da mucho juego a nivel de videoclips, como se puede ver en Virus, que sí, efectivamente ha hecho un trabajo Maldito Records genial. Estamos encantados con sí, con el vídeo que han hecho, sí. Ha quedado fantástico, es verdad. Pues ya sabes, Doc, estamos deseando de que estéis ya rodando por ahí, por todas las ciudades, para poder disfrutar de vuestra música. Enhorabuena por este lanzamiento y ojalá que este sea el primer larga duración, pero que vengan muchos más. No solamente EPs, que también nos mola, pero que vengan muchos más discos de larga duración, que eso significa también que compartís más canciones. Claro que sí, seguro que sí. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Vamos a escuchar precisamente Virus, esa canción de la que se ha publicado ese videoclip que te recomiendo. Mañana viernes, día 13, se pone a la venta el primer larga duración que publica Goma the Monster después de 8 años de carrera con un montón de EPs, de single y demás. Ya por fin era momento de publicar un LP completo. Y ha llegado de esta manera que has escuchado, con temas como Virus. El disco sale mañana, The Inner Encourage Desire, ese nuevo álbum que publican. Más cositas, vamos con Sound of the Dying. Recientemente se publicaba The Aris Island, este nuevo disco que está repleto de temazos y que te recomiendo, ¿eh? Este es un ejemplo. muy, pero que muy recomendable, sí señor. Son of the Dying, me encanta este disco. Bueno, más cositas. Seguramente los más talluditos recordáis a una banda catalana que se llamó Legión, ¿verdad que sí? En esa banda estaba Quimi Montañés. Bueno, pues Quimi está desde hace unos años en otra banda que se llama Del Drac y acaban de publicar su nuevo disco. Así directamente, luchando contra la tiranía, con canciones como Headshot, son Del Drac. Ya te digo, la banda de Quimi Montañés, Headshot. Estaba yo ahí mientras estaba presentando a Del Drac y te estaba contando lo de su paso por Legión. Oye, de repente me han venido unos recuerdos ahí a la memoria que no me he podido resistir y he tenido que buscar el Milicaca. We'll be right back. Mili Caca, ahí estaba un clasicazo de los Legión que ahora recordábamos, tiempos aquellos en los que había Mili. Esto se llama La Tempestad, es el último disco que han publicado Nocturnia. Me siento perdido, todo ha cambiado, me encuentro vacío. Suena apagado, aliento dormido. Grita silencio, que vuelvas conmigo. Luces que destellan apagadas, besos que ya no me dicen nada. Miro al cielo y sé que ya no es ya. No todos los discos de heavy metal me llegan a mí muy dentro, ¿eh? Pese a que este programa se llame Con Fuerza Heavy, no te equivoques. Aquí ponemos de todo y de todo buena música, claro. No vamos a poner reggaetón, te lo aseguro. Bueno, es un programa de música, entonces tampoco pondríamos reggaetón. Para eso tendría que ser música primero. Bueno, pues eso, que pese a que este programa se llama Con Fuerza Heavy, a mí personalmente no todo el heavy me llega. Y hay discos que me llegan y otros que no me llegan. Pues mira, me ha pasado con el de Nocturnia, que me ha llegado y mucho, ¿eh? Se llama La Tempestad, ya has escuchado Cenizas, esa canción, y como has podido comprobar, es un disco que merece mucho la pena. Pero bueno, hablando de discos que merecen mucho la pena, con este me ocurrió exactamente igual. Me llenó, pero mucho. The Fall. Son murcianos y se llaman The Miser. The Fall, así se llama ese álbum fantástico que presentaron también hace poquito aquí en el programa The Miser. Bueno, vamos a seguir con el nuevo disco de Moon Cresta. So Mola, ¿verdad? Pues este tema que has escuchado y que ya ha sonado en distintas ocasiones aquí en el programa, lo recoge Civil Fast Brigade, el nuevo disco que publican Moon Cresta. Bueno, pues nosotros esta noche queremos volver a tenerles en el Con Fuerza Heavy. Ya hace tiempo que pasaron por aquí, porque han pasado 3 años desde Moonary, aquel anterior disco, y hoy me apetecía mucho volver a charlar con David, que nos está escuchando. David, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Mucho tiempo, 3 años, se ha tenido que hacer largo, ¿no? Muy larga esta espera hasta que ha llegado Civil Fast Brigade, ¿no? Bueno, pues, pero para decir verdad, es el disco que menos tiempo ha transcurrido de uno a otro dentro de nuestra trayectoria. Los anteriores incluso nos hemos hecho de rogar un poquito más. Un poco más, es verdad. En cualquier caso, es verdad que los tiempos estos que vivimos ahora, que van todo tan rápido, todo con esta inmediatez, ¿no? Parece que te estás 3 años entre disco y disco, preparando las canciones, grabándolas, porque todo esto tiene un proceso, obviamente. Y de repente, oye, que empieza la gente a pensarse, algunos ya, que has desaparecido. No, además, bueno, en nuestro caso... No me refiero a vosotros, que obviamente está claro sí, que no. Sí, entiendo lo que dices, pero quiero decir, nosotros, bueno, nos tomamos las cosas con cierta calma, pero bueno, somos gente de directo realmente. Sí. Es decir, nosotros realmente desarrollamos nuestra música en las giras y eso, intentamos estirarla lo más posible y disfrutarlas presentando nuestras canciones allá donde vayamos y donde nos llamen, y un poco es nuestra esencia, ¿no? Sí. Sí que, como te decía antes, en los anteriores discos dejamos reposar un poco más el final de una gira para luego ponernos a grabar, pero en esto fue todo muy muy inmediato y muy muy de corrido, la verdad. Es verdad que vosotros además pues en el escenario es donde mejor os sentís. Supongo que también la grabación, bueno, pues es bonita para los músicos, un poco cansada por lo repetitiva, pero donde esté el directo, que se quite cualquier otra cosa. Pero bueno, en cuanto a lo que ha sido todo este proceso de este tiempo, sí. 3 años no han sido de preparación del disco. No, ni mucho menos. Eso te iba a decir, que el periodo, imagino, de preparación de los temas ha sido mucho más corto, ¿no? Sí, tú piensas que, claro, sacas el disco e intentas girar pues mínimo 2 temporadas. Es decir, si te dura 2 otoños, inviernos para poder caritear y 2 temporadas de festivales de verano, pues es un poco el recorrido que le planeas, ¿no? Entonces, pensando en esto, y que además tuvimos un relevo de batería, al que le hicimos ponerse las pilas para ponerse al punto de la gira anterior y preparar los nuevos temas con él, la verdad es que te puedes imaginar que el ritmo fue bastante frenético. Sí. Esto lo preparamos en cuestión de meses, y le hicimos preparar 2 repertorios a Manu, a esta nueva incorporación, a Manu Ares. Entonces realmente fue muy frenético, fue un ritmo de composición, y yo creo que las canciones transmiten un poco esa frescura, esa inmediatez, ese carácter directo, y de ser pensadas para tocarse en vivo. ¿Qué ha evolucionado Moon Cresta? ¿Qué ha cambiado vuestra música desde Moonary hasta ahora? Más que evolucionar, yo diría que casi que ahondamos un poquito más en esa esencia un poco ecléctica, un poco diversa, ¿no? De ser difícil de encasillarnos en algún estilo, y eso que puede ser contraproducente a nivel de encasillamiento, pues mira, hace que, por ejemplo, en un programa como el vuestro, que tiene la palabra heavy de por medio, sin ser nosotros un grupo heavy, encajemos, ¿no? Entonces yo creo que en lo que hemos evolucionado es en hacer buenas canciones independientemente del lenguaje o del estilo que estemos empleando, ¿no? Es verdad que este es un programa de heavy, de metal, pero de otras muchas historias diferentes, y acogemos en ese sentido unos estilos tan tan diversos como es, por ejemplo, el disco que publicáis. Es un disco muy variado, es un disco que en los 11 cortes que recoge el LP, pues uno puede encontrar pasajes muy muy diferentes entre una canción y otra. En ese sentido también esa riqueza es un poco carta de presentación, parte fundamental, ¿no?, en la banda. Sí, yo creo que un poco la gracia nuestra es ser capaces de abarcar toda esa especie de crisol o de abanico de posibilidades, pero no dejar nunca de sonar a nosotros mismos. Es decir, el sonido nuestro, nuestra identidad, nuestra idiosincrasia, yo creo que está siempre detrás de las canciones, pues posiblemente sea por una cuestión de conceptos rítmicos, de conceptos de sensibilidad melódica, no sé yo, pero hay algo que es difícil de definir y que posiblemente sea lo que defina a la palabra estilo, que es lo que intentamos defender, ¿no? Un estilo, una manera de hacer propia, independientemente de eso, de los lenguajes o del vocabulario que emplees, ¿no? Leía de vosotros que sois una banda que combina la inventiva del rock de los 70 con la energía y la contundencia de los 90. Yo también apuntaría que con el espíritu de esas décadas, pero también con el sonido de los 20 actuales, de los de ahora. Sí, sí. De hecho, bueno, un poco también la gracia del presente es contar con todo ese conocimiento, ese acervo, digamos, cultural, ¿no? Ese bagaje que hay detrás de todas estas décadas de rock y saber exponerlas de una manera novedosa, ¿no? Mezclando pues ciertas cosas sintéticas con otras analógicas, pero sonando a la vez contemporáneo, a la vez que añejo. Es decir, es una complejidad que yo creo que es fruto de los tiempos que vivimos, en que disponemos de toda la información de todos los tiempos a golpe de clic, ¿no? Es un poco también el reflejo de esos tiempos de internet y de tener todo el saber a punta de ratón. Y eso también yo creo que corre con estos tiempos. Sí. Y en ese sentido sí que te doy la razón, que yo creo que usando tecnología, pues eso, hacemos alarde de usar ese pedal de foot, ¿no? Que ya delatamos en el título, alardeamos de usarlo en todo el disco con una paleta de colores casi que infinita, siendo un pedal súper clásico y súper añejo, pero yo creo que no estamos haciendo música retro, estamos haciendo música de hoy en día. De hoy en día, efectivamente. A eso es a lo que yo me quería referir, a que es una banda que la escuchas, Mooncresta, y te puede recordar a eso, ese rock de los 70 perfectamente, pero tú dices, es una banda de ahora, es una banda perfectamente actual, no una banda que se ha quedado encasillada, ni mucho menos, ¿no? Lo habéis grabado con un tocayo del líder de Podemos, con Pablo Iglesias, que no tiene nada que ver con él. A este Pablo Iglesias le conocemos muy bien, ha estado con La Habitación Roja, ha estado con Lagartija, ha estado con un montón de gente. ¿Cómo ha sido el trabajar con él en los estudios Radar? Pues mira, Pablo tiene un bagaje, como dices tú, muy amplio, ¿no? Lleva décadas trabajando con gente del underground y no tan underground. Y yo creo que tiene una visión muy pragmática del proceso, ¿no? Por esto no es un punto negativo, ni mucho menos. Es decir, es un punto de ser prácticos, ¿no? Y ver cuando hay algo que se está volviendo excesivo, saber cortar a tiempo y decir, mira, menos es más, ¿no? Y en ese sentido introduce un punto de sensatez y de sensación de cabal, ¿no? Que a veces el músico necesita porque tiende a excesos, tiende a exhibirse, y a veces eso no es necesario. Entonces yo creo que introduce ese punto de serenidad en todo el proceso, de decir, mira, esto yo creo que podemos prescindir de ello, podemos simplificar, esto se va a entender mejor así. Y es una cosa que, bueno, sin haber demasiados momentos de crisis en ese sentido en el proceso, sí que su visión ha sido como muy muy comedida todo eso. Y muy, muy, muy cabal, claro. Sí, ha estado también con bandas, bueno, pues que recordamos con muy buenos recuerdos musicales también, efectivamente, como Canon, como Killer Barbies, sí. O el propio Josele, que también ha estado, en fin, una persona que conocemos perfectamente y que es garantía también de que el trabajo se va a hacer bien. Antes apuntabas que uno de los motivos también que quizá pudiera haber alargado un poquito más el que hayan pasado 3 años y no, por ejemplo, 2.5 o 2 para traer el disco nuevo, era la incorporación de Manu en la batería. Ya una vez que está plenamente en la banda, no, imagino que no debe ser fácil, ¿no? Encontrar un batería que se adapte a lo que hace Mooncresta y que además, obviamente, pues haya esa sinergia, ¿no? Con el resto del grupo. Pues Yo estoy de acuerdo con esa afirmación. No creo que sea fácil ser batería en Cresta. Podemos alardear de haber tenido muy, muy buenas baterías. Es decir, yo creo que es el puesto más, no sé si decir goloso, pero sí que es un puesto que debe ser muy divertido hacer baterías en Moncresta. Sí. A mí me lo parece. Y son a la vez exigentes, yo creo, porque claro, hemos han pasado baterías y se han hecho, a ver, no voy a decir un casting, pero bueno, ha pasado gente a probar y tal. Y también nosotros notamos cuando nos sentimos cómodos con alguien, ¿no? Es decir, cuando hay esa sinergia, como decías, ¿no? Esa conexión, lo ves claro. Y los tambores, que parece un instrumento sencillo, en el fondo no lo son, porque a veces, muchas veces, es casi cómo lo tocas que qué tocas. Uh-huh. Y sacar sonido coherente con el empaste de la banda, ya no solo meter los golpes en el sitio, pues esto es una cuestión muy compleja. Y que no es todo cuestión de parches, palitos y platillos. No, es algo que va mucho más allá. Y hay que compartir luego muchas cosas, hay que compartir muchas horas y lógicamente también esto tiene que influir de alguna manera. Esta mañana en otro programa he tenido oportunidad de charlar con un músico gallego, con Rodrigo Ramos, que está presentando también disco nuevo ahora, y me hablaba del público gallego, me decía que quizá todavía no encontráis ahí los músicos, o por lo menos él me decía por su propia experiencia, que no encuentra en Galicia todavía el público este que respalde bien la música, los conciertos en directo, que me decía precisamente esa frase, ¿no?, que tanto hemos escuchado de yo, en este caso, no soy profeta en mi tierra. No sé si eres de esa misma opinión. ¿Cuesta con el público gallego? No me atrevería a afirmarlo. De hecho, bueno, también, que decir, Galicia es un territorio difícil, geográficamente, me refiero. Es decir, hay zonas de España que están mejor comunicadas que zonas próximas en Galicia. Y eso también afecta a nuestra movilidad y a darnos a conocer. Al final, que decir, que te conozcan va más allá de Internet y de Bandcamp y de Facebook. Es decir, a los grupos realmente se les conoce sobre el terreno, ¿no? Y a veces pues te circunscribes a las ciudades o a las villas donde estás mejor comunicado y es en las que repites y en las que te va mejor la cosa, ¿no? Sí. Y yo puedo, por mi experiencia personal, puedo decir que va por barrios, ¿no? Que va, hay zonas que se te dan mejor que otras. Y sí que hay cierto rumor en Galicia de que la gente de interior es un poco más fría que la de costa a nivel de calidez en los conciertos, pero bueno, yo creo que es un poco de mitología y yo estoy bastante satisfecho, bastante contento con el predicamento que tenemos aquí en Galicia. Bien, es cierto que, bueno, 20 años dan para mucho tiempo. Para mucho, es verdad. Es el recorrido que tenemos actualmente, ¿no? Claro, pero, y yo que sé, ciudades como la nuestra en Vigo, pues es como casi un acontecimiento, ¿no? Además hacemos conciertos anuales, es decir, intentamos dosificarnos para que, bueno, aquello se convierta en algo como si fuese una fiesta, ¿no?, una ceremonia, y lo que es nuestro caso en nuestra tierra más próxima, desde luego que podemos considerarnos afortunados. Pues eso es lo más grande que le puede pasar a uno, ¿eh? Sí, te lo aseguro. Desde luego, músico... Y nosotros además llevamos un discurso muy localista de la música, es decir, para luego prodigarse por el exterior, yo creo que debes de hacer mucho trabajo de casa, ¿no?, de apoyar al músico local, de apoyar al local, a la sala local. Y bueno, desde ahí expandirte. Estoy plenamente de acuerdo contigo. Es verdad que mola mucho tocar en Galicia, pero ahí tenéis también un escenario en un montón de ciudades de todo el Estado español esperando a que os subáis. Va a haber gira presentando el nuevo disco. Tenéis ganas, imagino, de presentar estos temas en vivo. Porque además vosotros es una banda, ya lo decíamos antes, una banda muy de directo. Sí, realmente el disco... Que yo creo que es un gran disco con unas canciones que nos han salido, la verdad, que muy bien, es una excusa para tener que salir a tocar, claro. Es decir, y más con más ganas porque queremos enseñar este nuevo repertorio. Y la gira la vamos a empezar en 2020 ya, claro, y la empezaremos en Vigo, como te decía antes, el día 25 de enero, luego iremos a Coruña la semana siguiente y ya la siguiente estaremos en Madrid. Que hemos confirmado recientemente, pues eso, que nos estrenamos en Madrid en la sala Boat el 8 de febrero, si no lo digo mal, Luego volveremos a hacer unas salas por Galicia. Y está también a punto de confirmarse la salida a Euskadi y Extremadura. Uh-huh. Y a partir de ahí seguiremos consolidando el calendario. Llegarán muchas más, seguro. Por cierto, habéis cambiado de sello. En esta ocasión publiquéis con Fish Factory. Sí, el anterior disco había salido con Rock Estatal y en esta ocasión mandamos unas demos a José de Fish Factory. Y la verdad es que la conexión fue un poco mágica, yo creo. Le encantó la muestra de tres canciones que le enseñamos y ya en base a eso ya prácticamente teníamos la cosa palabrada. Es que con luego, José Manuel y con Elena es complicado no llevarte bien, creo yo. Sí, la verdad es que es un encanto de gente. Y eso, bueno, también yo creo que fue un componente también de que te ofrece confianza, ¿no? Y cierta seguridad en decir, bueno, yo creo que las cosas van a salir bien. Sí. Y así hicimos, lo consolidamos y lo hablamos en verano y fuimos un poco agendando los puntos que teníamos que consolidar para el lanzamiento y aquí estamos con ellos. Pues muy bien, es una decisión creo que también acertada. David, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Me apetecía mucho volver a charlar contigo Julián, un placer. Volver a tener otra vez a Mooncrest aquí en el programa. Que haya mucha suerte y ya a todos los oyentes que nos estáis escuchando, sobre todo en Vigo, en Galicia, ya sabéis que les tenéis el 25 de enero arrancando una gira que les va a llevar por un montón de ciudades y que seguro que van a tener que ampliar a muchas más. Lo dicho, David, un abrazo y mucha suerte. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Escuchamos otro de los temas de este nuevo disco que han publicado Mooncrest. Así suenan. Pues me encantan, sí señor. Moon Cresta, ahí estaban con ese nuevo disco que han publicado y que nosotros esta noche queríamos también acercarte aquí al Con Fuerza Heavy. Bueno, más cositas. Corpi Clanny nos presentan Jägermeister. Cortito, intenso, pero directo, sí señor. Ahí estaban sonando los Corpi Clanny. Y esto que suena ahora se incluye en el último disco publicado por un genio llamado Juan Saurín. Hace poquito pasaba por aquí, justo el día antes de publicar el disco, para hablarnos de Supremacy, ese nuevo trabajo que es una maravilla y que me tiene enganchadísimo. Es imposible. Es imposible absolutamente no emocionarse escuchando a Juan Saurín. ¡Qué grandes! Bueno, pues ahí quedaba ese temita que nos extraíamos de su último trabajo, de ese Supremacy, que ha publicado con una interrogación al final, por cierto. Más cositas. Se llaman Compadres Muertos. Nos llegan desde México y nos presentan canciones como esta, que se llama La 8. Compadres Muertos, hasta México nos íbamos. Volvemos aquí al Estado español para escuchar a Segismundo Toxicómano. Han vuelto con temas como Gloria. Cansados de esperar, ¿dónde se encuentran? Gloria, estaban Segismundo, Toxicómano. Más cositas. Nos acercamos hasta el nuevo disco de una banda llamada Redención. Abruptum es ese nuevo disco que agradecemos a Lucky Sanger que nos ha enviado. Es la manager de la banda. Nos lo hacía llegar el disco y nosotros encantadísimos de ponérselo. Abruptum. Ahí está sonando esto que abre el álbum y que se titula Tu Muro. Se llaman The Guilty Brigade y su nuevo trabajo lleva por título Tu Mundo Arder. A través del cristal es uno de los temas que recoge ese álbum de 9 canciones que te van a llegar, pero bien, como un cañonazo. Así suenan. Yeah. ¿Qué cañita llevan, sí señor, de Guilty Brigade? Ahí estaban con ese nuevo disco que están promocionando en estos días y que se llama Tu Mundo Arder. Por cierto, que tenemos ya fecha con ellos cerrada en el Conforza Heavy para charlar de este nuevo trabajo en las próximas semanas. Les recibiremos con muchas ganas porque me ha parecido extraordinario este nuevo álbum. Denise y los Histéricos han publicado también recientemente un álbum que se llama El Circo del Rock. Auténticamente invencible, grande. Denise y los Histéricos, ahí estaban sonando. Y esto se titula Bolonia y lo recoge el último disco que publicaban Comandante Twin. Hace poquito pasaron por aquí también. Me pediste perdón. Desbordados con la cantidad de estrenos discográficos que llegan. Mira, La Reina va a ser el sexto disco que editan los vigueses Afonic, un álbum con 11 canciones, letras punzantes, calado emocional, melodías increíbles, dicen. Tendremos que esperar todavía un poquito hasta el 17 de enero para tenerlo entero, pero ya han avanzado una canción en Globo, Afonic. Yeah. Ya sabíamos que no defraudaban, sí señor, en Globo, el anticipo de ese nuevo disco que publican Aphonic. ¿Esa risa te suena? ¿Verdad que sí? Se acaba de estrenar el lyric video de Whisky con Hielo, uno de los temas que recoge con un par el disco que mañana sale a la venta de Obús. ¡Te lo anticipamos, mira! Bueno, pues ahí estaba Whisky con Hielo, la música de los Obús, anticipando lo que a partir de mañana va a ser ese nuevo trabajo discográfico para ellos. Ganas también, de escuchar ya completo el nuevo disco de Obús. Por cierto, que arrancan gira el 17 de enero en Valencia, el 18 de enero estarán en Murcia, 31 de enero en Oviedo, y después llegarán Santander, Sevilla, Valladolid, Madrid, Salamanca, Barcelona, Tarragona, Bilbao, Vitoria, Almería, Coruña y Vigo. Se llaman F. Estuvieron hace unos días con nosotros aquí en el programa. Adiós a la inocencia, uno de los temas que recoge su último disco. Este que así suena y que se llama Ni realidad ni quimera. buscando en aquella noche cualquier gana de beber. Y adiós a la inocencia por las miserias que te hicieron beber. Y largos y Joselito y Valderrama y el Torta. que te baila. Con la cojera vendrá la Catrina, será tempranera y mi tos cigarrera no habrá de escuchar. Tan solo queda soñar con la Fernanda y el Jero, con Juan Talega y el Carbonero, de las guay que muero. Pájaros viejos, desde el último de los Marea, desde la Zogue. Y esto que suena ahora se llama Nada. Recurrimos a un álbum que se tituló Que me sienta bien. Casi nunca llueve, los Dickers en 2012. Que el peso de lo que no pudo ser no me impida echar a andar, que me cueste ser el que esto es lo que hay que hacer. Yo me quedo a vigilar que no haya puñalada que olvidada quede al fondo de un cajón, que cada madrugada me dejara alimentar mi corazón, que nada quiera y nada valga más de lo que cuesta un simple adiós, que no tenga de nada. Cada madrugada me dejará

Como siempre, ha sido un placer disfrutar de tu compañía. Era la edición 1375 de Con Fuerza Heavy, emitiendo para Caravaca Radio, asaltomataradiorock.com, Exit Radio y, como siempre, también para Rock Invierzo. Con el Toubab y esta canción que incluye en su más reciente Vivir la Vida con la Bohemia, con la colaboración de Aurora Beltrán, os dejo. ¡Feliz semana! Y no tengo más sueños que volver a verlos. Aquí que todos los relojes hace años se han parado. A 10 horas de tus labios, a la soledad condenada. Adiós.